radio, estoy en el episodio que vendió por Daniel Oriente, soy uno de los compas detenidos el 2 de octubre. Mi detención fue ese mismo día, en la calle Isabel la Católica, 5 de mayo. Iba en un camión que me dirigía hacia Tlatelolco para ir a la marcha del 2 de octubre, y hubo un operativo de policías en las cuales, por esas calles, entraron el camión, nos bajaron a todos los chavos entre 18 y 21, nos revisaron a todos, y de repente llegó como 30 granaderos por nosotros. Ya después nos clavaron unas patrullas y ya de ahí nos llevaron a una agencia de Iztapalapa, y de ahí nos pasaron a la agencia 44, que está por la cabeza de Juárez. De ahí estuvimos como 36 horas y de ahí nos trasladaron aquí al reclusorio preventivo Guardián Oriente. Nos acusan de ataques a la paz pública, y pues yo todavía, todos los demás alcanzaron libertad bajo caución, menos yo, porque la jueza del juzgado 19 penal de delitos no graves, que está en Sullivan, dijo que yo me iba a sostener de la justicia y que por eso yo no merecía el derecho a la fianza. Ese mismo día nos dieron nuestro otro, digamos el viernes, ese mismo día en la madrugada fue nuestro juicio, donde ahí nos dijo de cuánto iba a ser el monto. Fue en un delito, en un juzgado penal de aquí dentro del reclusorio, y ya el lunes que se pagaron las fianzas, yo al momento de salir me esperaron unos conchiles en la entrada, donde en las puertas del reclusorio me volvieron a pasar por una reja y me volvieron a pasar por la aduana. Acusado por eso, porque me iba a retraer de la justicia, y sigo teniendo el mismo delito de ataques a la paz pública. Sí, ese delito es considerado un delito no grave. ¿El de ataques y el otro? No, del que me acusé, no es que no es un delito más, sino la jueza, mediante su criterio, declara que yo me iba a retraer de la justicia. Ella es lo que supone que mi situación. Ya por eso que a mí me negó la libertad bajo caución. ¿Y sobre el proceso nos puedes contar un poco cómo va? Pues ahorita a los abogados que están viendo lo del caso apelaron ante la revocación de la libertad, y pues ahorita estamos en el proceso de la apelación, me estoy esperando que acepte la sala y el magistrado y digan el día de la audiencia, y se va a llevar la audiencia en el juzgado 19 de delitos no graves, que está en Sullivan, el lunes de la próxima semana, el lunes 28, sí. Se va a hacer la primera audiencia de nuestra primera audiencia.